Bueno, decíamos en los avances del informativo que había un malestar del sindicato aduanero, fundamentalmente con la memoria anual de la Dirección Nacional. Estamos en contacto telefónico en este momento con Maximiliano Sosa, es integrante de la Dirección Nacional de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Maxi, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Buen día a la clase trabajadora. Bueno, gracias por atendernos tan temprano, Maximiliano. Y contanos un poco acerca de este malestar. Yo leí una parte de esta mañana tempranito, leí una parte del comunicado emitido por la Asociación de Funcionarios. Pero quiero un detalle mejor que me puedas hacer para que la gente pueda entender por qué hay malestar del sindicato con este mensaje anual de la Dirección Nacional. Bueno, nosotros emitimos un comunicado en respuesta al informe este que hace la Dirección Nacional, porque notamos que se vuelve a repetir un modelo de gestión que digamos que celebra números, ¿no? Números operativos, incautaciones, etcétera, pero que atrás de esos números se ocultan el costo humano, ¿no? de esos logros, ¿no? Digamos que se exaltan las incautaciones, los resultados, mientras tanto se silencian las realidades en las que estamos expuestos los trabajadores de la aduana. Esto es sobrecarga, es desgaste, es un riesgo creciente en los operativos y condiciones laborales cada vez más deterioradas. O sea, nosotros esto no lo venimos denunciando ahora, estas denuncias vienen de décadas atrás, ¿no? Vemos que sucesivamente en los diferentes presupuestos y las rendiciones de cuentas se amplían las funciones de la aduana, esto es nos dan más cometidos, más tareas. Hay multiplicidad de operativos, hay un aumento de posición operativa, digamos, que no tiene un correlato, que no va de la mano con ingreso efectivo de personal. No hay inversión suficiente, ni edilicia, ni en infraestructura. No hay restricciones presupuestales, no lo decimos nosotros, o sea, nosotros también lo decimos, pero sale del documento que la aduana mismo publica, que se trabaja bajo restricciones presupuestales y sobre condiciones muy exigidas. Nosotros lo que decimos es que el resultado es claro. Estos son más tareas, más presión, más responsabilidad legal a los funcionarios y con riesgo de dotación insuficiente, agotamiento, ¿no? Y no hay relevo del documento. Vemos también que hay un incremento récord de las incautaciones, miles de horas a hombre invertidas en esto. Para nosotros esto no puede ser ni eficiencia ni modernización. Son kilómetros recorridos, hay un estrés forzado, hay una, digamos que una naturalización del hacer más con menos. Claramente la aduana hoy está funcionando casi exclusivamente al desgaste de los funcionarios. Desgaste que es físico y es mental. Vemos que también es como que la principal variable de ajuste son los trabajadores. No hay, en el documento no hay ni una línea sobre políticas de salud, de seguridad laboral, de evaluación de riesgos, psicosociales. No habla de pausas ni de descansos, ni de dotaciones mínimas. No podemos decir tampoco que bajo estas condiciones se hable de ética pública ni de integridad institucional, ¿no? Porque no puede haber ni ética ni integridad cuando trabajamos de esta manera, cuando trabajamos con agotamiento sistemático, con precarización, sobrecargado. En términos generales, lo que queremos comunicar, en principio a nuestros compañeros, pero a la ciudadanía en su conjunto, es que no podemos seguir admitiendo, aceptando que los resultados de las instituciones se construyan sacrificando a los y las trabajadoras, en este caso los aduaneros. Y lo que exigimos es un ingreso urgente de personal, una inversión presupuestal real, que se reconozca desde la institución la sobrecarga laboral en la que estamos afectados, políticas integrales de salud y seguridad, ¿no?, en donde tengamos una participación real los trabajadores, porque tenemos lugares en la aduana en los que se trabaja en soledad, en que nuestros propios compañeros muchas veces se tienen que pagar los insumos para poder trabajar, que frente a denuncias los trabajadores se tienen que pagar sus asesores legales, más allá de que el sindicato se los proporcione, muchas veces se los tienen que pagar ellos para poder hacer frente a denuncias muchas veces infundadas. No podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas sigan sucediendo en un organismo como es la aduana. Uh-huh. Uno de los principales recaudadores. Sí. Sí, decime. No, tú lo dijiste al principio. Este tema tiene muchos años. Ustedes lo han planteado año a año, mes tras mes, han hecho los planteos. Pero ha habido promesas también de ingreso de personal. Por ejemplo, este último año que terminó el 25, ¿cuántos funcionarios se jubilaron? Supongo que debe haber generalmente a fin de año ustedes hacen una lista de los funcionarios que tienen causal jubilatoria y que se están por ir. Uh-huh. Y había promesas de ingreso de personal. ¿Qué pasó con eso? ¿Se cumplió? ¿Se cumplieron las dos cosas? Es decir, ¿los funcionarios se jubilaron e ingresaron las promesas que había de ingresos? Sí, ingresos siempre hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos un déficit que ya es casi que estructural. Por poner números, ponele que se jubilan 50 funcionarios, pero entran 20. Claro. Siempre estamos corriendo de atrás, ¿no? Siempre tenemos déficit de 20, 30 funcionarios por año que no logramos equiparar con respecto al año anterior. Claro. Y con respecto a los funcionarios que tienen actualmente operativos, ¿no? Que estoy hablando de la gente que va y ocupa los puestos en la frontera. No recuerdo qué cantidad de puestos hay en la frontera larga y que tenemos en el Uruguay y con cuántos funcionarios están trabajando. Había momentos que tenían uno solo en cada puesto. ¿Cómo están ahora? Y mira, en total hoy para todo el país tenemos 650 funcionarios. De esos 650, 50 son pases en comisión, digamos, o un tipo de contrato temporal que tiene la aduana. Después tenés 70 funcionarios más o menos que cumplen funciones de conducción superior, digamos que son jefes, y después todos los demás funcionarios sí se distribuyen en todas las oficinas del país. Vamos a poner que son 550 funcionarios en total que están abocados a los diferentes puntos del país. Me parece, yo por lo menos puedo decir con total honestidad que eso no da. Nosotros lo que relevamos es que tiene la aduana hoy para tener un funcionario medianamente óptimo, necesita por lo menos el doble de funcionarios. Y no llegamos porque no hay ingresos genuinos de personal. O sea, si vas al presupuesto y te fijas, no hay aumento presupuestal para la Dirección Nacional de Aduanas. Uh-huh. Me dijiste recién, antes de responder esta pregunta que te hacía, me dijiste que pedían participación de los funcionarios en la planificación de los cambios organizativos y operativos. ¿Hay un plan de eso o ustedes piden la participación para cuando haya? ¿O está previsto ya cambios? No, nosotros queremos que se nos dé el lugar que tenemos que tener los trabajadores en cuanto a las decisiones, más que nada que afectan a la calidad del empleo, ¿no? A nuestro trabajo. Ajá. Eso, o sea, muchas veces en el presupuesto por lo menos no tuvimos la el ámbito de discusión ni con el Ministerio de Economía ni con la Dirección Nacional de Aduana en cuanto a lo que a las decisiones que se tomaban para el presupuesto que repercutían en nuestro trabajo diario. No sé, por ponerte un ejemplo, estaba la perceptividad del despachante de aduana y en ningún momento se nos preguntó a los trabajadores qué pensábamos de eso, ¿no? Nosotros claramente ahí vemos que iba a ser un aumento, efectivamente iba a ser un aumento de nuestro trabajo. Y eso no tuvimos ningún ámbito de discusión con nuestro patrón, que es el Ministerio de Economía, el Estado. Perfecto. Maximiliano Sosa, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Queda claro el planteo, cuál es, y quedamos atentos a cómo pueda seguir esta situación con los reclamos de ustedes. ¿Ya presentaron esta plataforma ustedes con esas cosas que me decías, el ingreso urgente de personal, inversión real, reconocimiento efectivo de la sobrecarga laboral, políticas integrales de salud? ¿Ya lo hicieron todo eso? Sí, apenas asumió esta nueva dirección, nosotros le presentamos todas las reivindicaciones, entre ellas están estas. Perfecto. Maximiliano, muchas gracias. No, por nada, las órdenes. Hasta luego. Allí estaba Maximiliano Sosa, integrante de la Dirección Nacional de la Asociación de Funcionarios de Aduana.